Acá estamos las chicas del SUSTI. Movemos Buenos Aires. ¿Por qué están acá en la marcha? Por el movimiento de la mujer. Para rememorar el Día de la Mujer. Para rememorar el Día de la Mujer. Defendiendo los derechos. Defendiendo todos los derechos y para que la mujer definitivamente sea considerada con todos sus derechos, no sea violada, digamos, en sus libertades. Esta marcha es para defender los derechos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en todos los ámbitos habido por haber, para que nos respeten lo que, como lo que somos, mujeres argentinas y del SUSTE.